visto que has venido dejando mensajes en un atardecer o en un simple paisaje. Y he visto que has pedido ser mi amigo y yo lo estaba deseando. He visto que no te sigue mucha gente, que lo que tú escribes a veces ofende. Y he visto cómo esperas con paciencia hasta que se den cuenta que solo hay vida donde tú estás y la esperanza está en tu cruz. Que en tu casa sí tienes lo que hay y estar contigo es lo mejor. Me gusta cómo eres, cómo amas a la gente incondicional. Me gusta que seas el dueño de mi amor. Me gusta ser tu amigo, por mí hayas muerto y luego hayas vivido. Me gusta. Conquistado y que mi pasado has eliminado. Y he visto que mi futuro está seguro, tú lo has administrado. Que es contigo con quien quiero estar, mi esperanza eres Jesús. Que en tu casa es donde está mi hogar y todo lo que eres, lo que tú me das. Me gusta cómo eres, cómo amas a la gente incondicional. Me gusta que seas el dueño de mi amor. Me gusta